lo que te dicen? Imagen, color, sonido. Es una lluvia de colores. Es el Musar. Te conviene venir, porque el tamaño sí importa.